Sierra Grande tiene mi patria un altar. Hay un lago majestuoso y en la quebrada un lindo parral. Hay un lago majestuoso y en la quebrada un lindo parral. En él cuelgan los racimos, que ardientes madura el sol. Se va, que se va, que se va. Un barquito color cielo lleva una moza que agita un pañuelo blanco. Y al son de la despedida surge el emblema de libertad. Y lo contemplo desde las viñas el agua y su inmensidad. Allá en las aguas dormidas los pescadores que van y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que se van, que se va, que se va, que se va.